José Manzaneda, de Euskadi Cuba y Cuba Información. Hace unos días, centenares de personas saqueaban supermercados en Bogotá y en tres departamentos de Colombia. El gobierno imponía el toque de queda. La noticia no la hemos leído en la gran prensa española, por ejemplo, la misma que apenas hace un mes titulaba que los militares controlan supermercados tras los saqueos en Venezuela y lanzaba entonces una alerta internacional debido a la grave crisis económica y social de ese país. Los medios nos dicen que el gobierno de Brasil ha comenzado la intervención militar de la ciudad de Río de Janeiro. Si esto hubiera ocurrido en Venezuela, tendríamos ya en la prensa completos análisis sobre la crisis social de ese país. Pero como es en Brasil, nos dicen que es solo una medida para atajar la ola de violencia. Donald Trump sugiere armar a un 20% del profesorado de Estados Unidos para evitar, nos dicen, matanzas en las escuelas, con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle. La prensa europea realiza un relato crítico acerca de la venta de armas en aquel país, pero jamás un análisis sobre la salud democrática de una sociedad que admite esto como un derecho constitucional. Por contra, ¿se imaginan qué dirían si fuera en un país como Cuba, donde en mes y medio se hubieran producido casi 2.000 muertes por arma de fuego? En los últimos días leemos mucho sobre libertad de expresión en la democracia española. El secuestro judicial del libro Fariña, la condena de cárcel al músico rapero Valtonic, la retirada de la Feria Arco de Madrid de la exposición sobre presos políticos, para que ahora gobierno, políticos y medios españoles vayan dando lecciones por el mundo sobre libertad de expresión artística o de prensa.